Saludamos a todos quienes ya están junto a nosotros para iniciar un programa más de Paraíso Infernal. Esperamos disfrutar de una hora de buen rock y en este caso nuevamente solo de bandas chilenas, de diversos estilos, algunas clásicas y otras que se están iniciando, pero lo que tienen todas ellas en común es un potente estilo nacional. En esta oportunidad vamos a programar bandas como Escombros, Mandrácula, Tumulto, Ivane, Corazón Rebelde, Resilience, Políticos Muertos, Los Macana, Masacre, Vestigio, Feedback y Sicario. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas, los invitamos a ser parte de este paraíso infernal. En el mes de la patria vamos a escuchar solo rock chileno. Vamos con nuestra presentación, solo 30 segundos y volvemos de inmediato a disfrutar de todo el rock nacional. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende? ¿Y si esto te hace dormir? Te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bien, como indicamos en la presentación, en esta oportunidad vamos a disfrutar en Paraíso Infernal solo de bandas chilenas. Iniciamos con las clásicas, en este caso con una agrupación formada en 1967 en Santiago, Escombros, pioneros del beat y del hardcore rock. Estaba integrada por cuatro chilenos y un austriaco, Lito Benito y Ricardo Mendeville en las guitarras, José Rosenblut en el bajo, Michael Boisier en batería y el austriaco, profesor de educación física que se encontraba en nuestro país, Walter Siemann en voz y piano. Como la mayoría de las bandas de ese tiempo, cantaban en inglés temas propios y también covers de Jimi Hendrix, Jethro Tull y Led Zeppelin, entre otros. Se disolvieron en 1972 y solo grabaron un disco llamado Igual que la banda, Escombros, editado en 1970. Y de este disco, de este trabajo, es que nosotros vamos a escuchar el tema Zenith, de esta obra que ya es parte del rock chileno, de la historia del rock chileno. Y luego vamos con una banda formada en la ciudad de Santiago, pero en 1995, Mandrácula, agrupación que se formó luego de la disolución de otra gran banda, la banda del Capitán Corneta. Esta agrupación estaba compuesta por Francisco Pancho Rojas en voz y armónica, Cristóbal Rojas en batería, Miguel Pérez en bajo y Vladimir Gropas en guitarra. Más tarde, por la salida de Vladimir Gropas, entra a la banda el tremendo guitarrista Alejandro Silva. Esta agrupación fue destacada a nivel nacional, llegando a editar dos discos de estudio, Mandrácula, de 1998, y Sexy, del año 2001. Nosotros vamos a recordar a este grupo nacional con el tema Verde Claro, de su primer disco, su disco homónimo de 1998. Bien, comenzamos entonces disfrutando de la música de bandas chilenas en este capítulo de Paraíso Infernal. Primero vamos a escuchar una banda de culto, Escombros. De su único disco, llamado igual que la banda, Escombros, editado en 1970, vamos a escuchar el tema Zenith. Y luego avanzamos en el tiempo para escuchar otra gran banda nacional, Mandrácula, y su tema Verde Claro, de su disco homónimo, que es el primero de la banda, del año 1998. Racing starts with a bit of smoke. And this light, friend of mine, I'm looking for a way. Whoa, please give me the key. Whoa, the key to your soul. Cause I feel myself so free. Embracement look into the yellow sun. Into the yellow sun, baby. Whoa, into the yellow sun. Look into the yellow sun, baby. Thank you. Bien, y vamos a seguir con otra banda histórica del rock chileno, Tumulto, formada en 1972 por el bajista Alfonso Poncho Vergara y el guitarrista Sergio del Río, quienes comenzaron junto al baterista Rodolfo Iribarra este proyecto que lamentablemente se vio truncado por el golpe militar de 1973, a pesar de las dificultades propias de la dictadura cívico-militar. En 1975, Poncho Vergara retoma el proyecto junto a Orlando Aranda en guitarra y voz y Robinson Tete Campos en batería. En 1977 lanzan al mercado su exitoso sencillo Rubia de los Ojos Celestes, el que a pesar de no tener una difusión como corresponde, fue un éxito en su tiempo. Su discografía llega a los 5 discos de estudio. Lamentablemente, su líder Alfonso Poncho Vergara falleció en el año 2004 producto de un cáncer, una verdadera pérdida para el rock chileno que se transformó en una leyenda. Y de esta agrupación vamos a escuchar precisamente su mayor éxito, Rubia de los Ojos Celestes, eso sí, en la versión de 1977, porque la banda grabó varias versiones sobre este tema, pero nosotros vamos a escuchar el sencillo del año 1977. Y luego vamos con otra agrupación que se inició en el año 2009, primero con el nombre de This Herbert, y que luego, de algunos cambios en su formación, se rebautizó con el nombre de Ivane, estando en la actualidad integrada por Ignacio Brozar en voz y guitarra, Alec Joffre en voz, Jaime Martínez en guitarra, Iguazaga en batería y Gabriel Chávez en el bajo. De este grupo vamos a escuchar su último sencillo, que será parte de su disco Stigmas, cuyo lanzamiento está programado para el mes de agosto. El tema se llama Price the Fool, que fue lanzado este 2020, una mezcla, según los expertos, de power metal con elementos del death metal melódico. Entonces, seguimos disfrutando en Paraíso Infernal de todo el rock chileno, y vamos a seguir primero con una banda histórica, una banda clásica, Tumulto. Vamos a escuchar su single de 1977, su mayor éxito, Rubia de los Ojos Celestes. Y luego avanzamos en el tiempo. Vamos a escuchar el single lanzado este 2020, Price the Fool, por el grupo Ivane. Caminando por la vida sin prisa, te cruzas en mi camino. Sentí la emoción de sentirte en mi alma y al fin yo pude ver la luz. Rubia de los Ojos Celestes. Rubia de los ojos celestes. Pasé largas noches en tu compañía, sintiendo tu calor en ti. Llegó la mañana, se fue tu dulzura, no puedo ahora ser feliz. Rubia de los ojos celestes. Rubia de los ojos celestes. Celeste. Hemos vuelto y seguimos en el programa de hoy dedicado a grupos chilenos, aquellos clásicos y otros nuevos en distintos estilos. Vamos a continuación a escuchar un tema de una banda que, si bien es cierto, estaba integrada por chilenos, nunca tocó en nuestro país, nunca tocó en Chile. Resulta que esta agrupación se formó en París, Francia, en el año 1981 por hijos de exiliados chilenos, manteniéndose hasta el año 1988 cuando se disolvieron. Me refiero a Corazón Rebelde. Esta banda estaba integrada por Oscar Cacho Vázquez en voz y guitarra, Rodrigo Vázquez en guitarra, Luis Emilio Vázquez en bajo y el franco-tunecino Siri Noaco en batería, editando solo un disco de estudio en 1985, disco homónimo de la banda, titulado igual que ella, Corazón Rebelde. Se podría decir, según los críticos de la época, que esta podría ser una de las bandas pioneras del punk chileno, aunque, como señalamos, nunca tocó en nuestro país, pero sí aludían a situaciones puntuales como la dictadura cívico-militar, los detenidos desaparecidos y el exilio, entre otros temas que estaban ocurriendo en Chile. Hoy los vamos a recordar con el tema Santiago, de este disco, su disco homónimo de 1985, Corazón Rebelde. Y luego vamos a escuchar a una banda formada en la ciudad de Santiago, Resilience, integrada por Rodrigo Varela en voz, Elías Martínez en teclados, Nicolás Vázquez en guitarra, Marcelo Ollanedel en bajo y Hugo Ibarra en batería, catalogada por la crítica como un exponente potente del power metal. Esta agrupación nace el 2014 con la publicación de su primer single titulado Libertad en mi piel, mientras que el 2015 editan un nuevo EP y a finales del año 2016 publican su tercer trabajo de estudio, Contra el Viento. A finales del año 2018 publican su último material de estudio, Renacer. Y en 2019 sale al mercado su disco en vivo, Instinto Siniestro, en vivo. Nosotros vamos a escuchar un tema de su disco de estudio del año 2018, Renacer. El tema que vamos a escuchar es el primero del disco, Instinto Siniestro. Seguimos entonces con rock nacional aquí en Paraíso Infernal. Y primero partimos con un grupo clásico, con Corazón Rebelde. Vamos a escuchar un tema, Santiago, de su disco homónimo, el único disco de hecho que sacaron al mercado de 1985, llamado igual que la banda, Corazón Rebelde. Y luego seguimos con todo el power metal de Resilience y su tema Instinto Siniestro de su disco Renacer del año 2018. Volvemos para seguir escuchando rock chileno y continuamos con una banda histórica del punk nacional, Políticos Muertos, formada en 1987 en la ciudad de Santiago y que aún se mantiene vigente con una serie de cambios en su formación, estando actualmente integrada por Francisco Mallea en voz, Rodrigo Barrientos en bajo y coros, Tatán Milosevic en guitarra y Panchito en batería. Ellos cuentan con 2 discos de estudio, su homónimo, el cassette Políticos Muertos de 1997 y su CD Todas las Tumbas del año 2015. Nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar un tema de su primera producción, la canción Burócratas Corruptos Sin Alternativas. Y a continuación vamos a escuchar a una agrupación de hardcore punk formada en la ciudad de Rancagua en el año 2005, Los Macana, una banda de rock puro y potente, integrada por Jimmy en guitarra y voz, Nacho en bajo, Nico en batería, Seba en guitarra y voz y Javi en coros y segundas voces. Cuentan con 2 discos de estudio, Al Hueso del año 2013 y Callejones del año 2015. Nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar un nuevo sencillo que fue publicado en junio de este año, de este 2020, el tema Los del Fondo. Entonces vamos primero a escuchar una banda histórica, Políticos Muertos, de su disco, o en realidad de su cassette del año 1997, titulado igual que la banda, Políticos Muertos. Vamos a escuchar el tema Burócratas Corruptos Sin Alternativas. Y luego vamos con una banda más joven, Los Macana, de quienes vamos a escuchar una nueva canción, un sencillo que fue publicado en junio de este 2020, titulado Los del Fondo. Que lo disfruten. Bien, volvemos y ahora vamos a escuchar a una banda pionera del thrash metal chileno y también, ¿por qué no?, latinoamericano, Masacre, cuya historia se inicia en 1982 en Santiago, aunque no de forma definitiva y oficial, ya que la verdad la banda se desprende de otras bandas de garage como Sepulcro y Embrión, todas proyectos liderados por el guitarrista Janko Tolich. Esta agrupación, que sin lugar a dudas es una de las más importantes y ya está en la historia del thrash metal chileno, está compuesta por Janko Tolich en voz y guitarra, Eduardo Vidal en bajo, Gabriel Head en guitarra y Sebastián Vidal en batería. De esta gran agrupación vamos a disfrutar del tema Morbid Dead, del disco Beyond the Psychotic Redemption del año 2001. Y luego seguimos con una banda de heavy metal formada en la ciudad de Arica en el año 2018, Vestigio, agrupación que nace con la inquietud de crear música original con influencias hard rock, pero que con el transcurso del tiempo y gustos personales de cada integrante de la banda, generó un estilo particular, un heavy metal más clásico, con letras en castellano. Esta agrupación está formada por Nacho Lazo y Miguel Rocha en guitarras, Rob Baco en voz, Osvaldo Vergara en bajo y Giovanni Casanga en batería. Estos muchachos este año, este 2020, lanzaron su EP titulado Ciudad de la Muerte, el que está disponible en diversas plataformas digitales de música. Son 7 tremendos temas, de los cuales en esta oportunidad vamos a escuchar el tema Cambia tu Fuego. Entonces, a continuación seguimos disfrutando de rock chileno, primero con uno de los grandes del thrash metal, parte de la historia de este movimiento en nuestro país, Masacre, y su tema Morbid Dead, del disco Beyond the Psychotic Redemption del año 2001, y luego el heavy metal de los ariqueños de Vestigio y la canción Cambia tu Fuego de su EP Ciudad de la Muerte, editado este año 2020. Y hemos llegado ya al final del programa de hoy. Antes de despedirnos, dos cosas. Primero, vamos a saludar a quienes hacen posible que lleguemos a distintos públicos con este programa. A Radio Embrujo FM, que nos permite llegar a los auditores de la zona sur de Santiago en la 98.9 del dial. A los auditores del litoral central en la 102.9. A los auditores de Tocopilla en la 101.7. Además de todos quienes nos escuchan a través de su señal online. Recuerde, en Radio Embrujo FM estamos todos los martes a las 20 horas con repetición los jueves en el mismo horario. Saludamos también a www.paislobo.cl, portal informativo de Osorno con noticias de la comuna, provincia, región y el país, donde estamos todos los viernes en formato de podcast para que nos descargues y escuches cuando tú quieras. Y también saludamos a www.riobuenonoticias.cl, donde también en formato de podcast estamos todos los días sábados para que puedan disfrutar del buen rock. Un saludo a todos quienes nos escuchan a través de alguno de estos periódicos digitales. Y por otro lado, recordamos que nuestro correo electrónico es paraísoinfernalosorno@gmail.com para todo lo que ustedes estimen pertinente o para todo lo que ustedes necesiten. Es por ahora nuestro medio de contacto, paraísoinfernalosorno@gmail.com. Y nos vamos a despedir primero escuchando una banda histórica fundada en 1981 por el guitarrista y vocalista Néstor Leal al llegar a nuestro país desde Europa. Me refiero a Feedback, agrupación que fue un referente para toda una generación de metaleros que comenzaban a interiorizarse del rock pesado. De hecho, algunos de los integrantes que fueron parte de Feedback continuaron después con tremendas bandas como Panzer, Arena Movediza y Takers. Lamentablemente, como otras tremendas bandas, no existen registros oficiales en estudio de su música. Solo en el año 2012 editan un álbum doble con material previamente grabado por la banda como maquetas. De este disco vamos a escuchar en esta oportunidad el tema Canción de Libertad. Y nos vamos con una agrupación de death metal formada en el año 2005 en la ciudad de Santiago, Sicario, quienes cuentan a la fecha con 4 discos de estudio, estando en la actualidad integrada por Alberto Arenas en voz y guitarra, Nicolás Escobar en guitarras y coros, Nicolás Pagani en batería y Pablo Cabrera en bajo. Esta banda lanzó este año 2020 su primer disco en vivo titulado Ampiscolas for All, A Night en Bar René, del cual vamos a escuchar el tema Choose Your Weapon. Bien, gente, nos vamos. Primero con un clásico del heavy metal chileno, una de las bandas fundamentales y parte importante de la historia de este estilo en nuestro país, Feedback, de la cual vamos a escuchar el tema Canción de Libertad de su álbum doble del año 2012. Y nos vamos de forma definitiva con el death metal chileno, con Sicario, su primer disco en vivo lanzado este 2020, And Piscolas for All, A Night at Bar René. Vamos a escuchar la canción Choose Your Weapon. Con esta nos despedimos. Que estén todos ustedes muy bien y por supuesto nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal.